te dije que eras mi amor y me entregaras a esto de corazón. Ah, un día te dije que te iba a adorar y te daría la felicidad. ¡Eh! Después te fuiste, ay sí te veo por ti, llego tan triste, ay nunca te olvidé, ay sigo pachangueando, solo y amargado, ay busco quien me quiera, ando regalado. Rosario, buena, Córdoba, Chupetín, Villa Paz, San Jordi, Güemes, Oncativo, Oncativo, Bolívar, te dije que eras tu mi amor y me entregaras esto de corazón. Ah, un día te dije que te iba a adorar y te daría la felicidad. Después te fuiste, ay sí te veo porque vivo solo y triste, ay nunca te olvidé, ah, ay sigo pachangueando, solo y amargado, ay busco quien me quiera, ando regalado. Levantando, levantando la manito, vamos, levantando la manito, vamos, los hitos de talleres, a ver, a la mierda, a ver, levantando la manito, los hitos de Belgrano, vamos, a la mierda, ah, los hitos de instituto, bien, el cabezón. Únicamente. Y Ramón, ¿eh? No, y los hinchas de rap.